Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger. La Hora Pulenta. 6 minutos pasadas de las 3 de la tarde, escuchábamos recién a Rifle con No le vendas drogas a tus amigos. Mis temas favoritos del Compipulenta 2 y también de mis temas favoritos de la vida. Los últimos 2 años, seguro, sí. Yo sé que cada vez que lo pasemos, Nico lo va a decir. No muevo la cabeza. Me encanta que lo digas. Me acuerdo como si fuera hoy, cuando escuchamos la primera pasada vez que escuchamos el Compipulenta 2 y vino Nico con una cara de feliz cumpleaños y me dijo, ¿viste lo que es el tema de Rifle? Y bueno, si ven el track listing de Compipulenta 2, van a ver que lo pusimos en un lugar muy destacado para que, como Grupo Viesa, así rompiendo un poco de armonía que había ahí, entró así con la patada Noise y ya nos alumbró, ¿no? Así es. Bueno, antes de pasar a la entrevista, brevemente decimos una fecha que nos quedó colgada, que era la de Pinche Tirano. Sí. Van a estar presentando su nuevo disco Bruto, que pronto va a estar sonando acá en el Triplete de La Hora Pulenta. Bueno, esta noche del Emergente, Gallo 333, a las 22, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Esta noche ahí en el Emergente. Los amigos de Pinche Tirano. Pero bueno, ahora estamos en comunicación con uno de los responsables de un disco tributo muy, muy bueno, muy interesante, muy en la justa medida, como debe ser, que es, el disco se llama Jugando con Fuego, está editado por Pleroma Discos, el sello de Bosques, la banda Bosques, que ha tocado acá en La Hora Pulenta. Una de las bandas que a mí particularmente me gustan mucho, que me encantaría que pronto toquen en un Festi Pulenta. Lo hemos intentado, no consiguieron las fechas, ya pronto lo vamos a hacer. Bueno, Jugando con Fuego homenajea a Spaceman 3, a Spectrum, a Spiritualized, con todas bandas argentinas, algunas latinoamericanas, y con muchas versiones, en muchos casos, con letras en castellano. Pero qué mejor que hablar con uno de sus factotums, que es Marcos, guitarrista de Bosques, que lo tenemos ahora en línea. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, por suerte. Felicitaciones por este discazo, ¿eh? Bueno, gracias. Decimos, el disco tiene Atrás hay truenos, a Bosques, a Buenas Noches, a Los Álamos, a Rifle, justamente, a Palo Reche, el Niño Elefante, Mariano Rodríguez, bueno, y otros, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hacer este disco? Mira, es una idea que teníamos hace un tiempo, son 3 bandas que nos gustan mucho y nos pareció muy buena idea hacer un homenaje, ¿no? A toda la movida que salió a partir de Spaceman, como también los grupos que salieron de ahí, Spectrum, Spiritualizer. Claro. Y nada, quedamos muy contentos. Para nosotros, que un resultado fue un disco increíble, artística y culturalmente hablando. Sí. Así que estamos muy contentos. A ver, un par de cosas previas. Surge del seno de la banda, de vos Marcos y de Juan Cruz, y decir, bueno, ¿por qué no convocamos a otras bandas amigas que sabemos que vibran con la misma música? Y después apareció en las latinoamericanas. ¿Cómo fue de la idea al hecho? ¿Qué pasó? Sí, bueno, fue algo que estuvimos planeando durante un tiempo, convocamos un montón de grupos, pusimos una fecha, un plazo para que entreguen los temas. Sí. Muchísimas versiones son adaptadas a castellano, lo cual un poco es la idea. Sí. Original, ¿no? Suma puntos eso, ¿eh? Sí, y además es como, es más o menos, digamos, ¿no? Que puedan adaptar las letras a castellano. Y después, bueno, surgieron algunas bandas que no son argentinas, como Unreal, que son de Puerto Rico, y Fractal, que son de Perú, que es una banda que no existe más, pero que el tema lo grabaron en el 98. Así que es como una joyita ahí que nos dimos el lujo de meter en el homenaje. Muy bien. El disco consta... Bueno, que es de Francia, pero que, bueno, él es Peter de Los Álamos, que es argentino, pero, bueno, la versión que mandó, Perdiendo Contacto con Mi Mente, es de Moondown, que él, en realidad, la banda está basada en Francia. Estamos hablando de un disco que consta de 16 temas, se puede escuchar en Bandcamp, también descargar. Sí. Esperemos que tenga alguna edición física en algún momento. Estaría bueno. Y eso en principio era la idea, pero después como que más o menos dimos de baja esa idea. Sí. Algunos allegados a las bandas nos dijeron que podemos llegar a tener algún tipo de problema con las bandas haciendo edición física, entonces decidimos... Mirá vos, la policía aparece. No sé si la policía, tiene un poco de sentido igual, ¿no? Sí. Que una haga una edición física y la venda con temas que en realidad no son de otras personas, ¿no? Tiene sentido. Tenés razón. Es verdad que también se puede hacer una tirada testimonial donde la venta se la coma la producción. ¿no? Entonces, sí, en realidad era la idea original, digamos. Claro. Nosotros queríamos hacer una edición física y, bueno, digamos, con lo que se gane de ahí, hacer la edición física, justamente. Bien. Pero no se pudo. No, bueno, decidimos finalmente subirlo a internet y que esté en libre descarga. Ya tiene un montón de descargas y como más de 9.000 escuchas el disco, así que estuvo girando por bastantes lados, por suerte. El disco marca que el rock espacial, por decirlo de alguna forma, bueno, la movida shoegaze, que nació allá en Inglaterra a fines de los 80, pegó particularmente acá en el under argentino. Sí. ¿Por qué pensás que pegó tanto, a diferencia del rock en castellano? Hay rock en castellano y en un montón de lugares, pero este tipo de música pegó particularmente acá. ¿Por qué pensás que pasó eso? Sí, no, la verdad no sabría decir bien. Yo no sé igual si estas bandas, por lo menos a las que nosotros homenajeamos, que en realidad no sería un homenaje a Yogas, sino sería justamente un homenaje a Spaceman 3 y la movida que es su propio género, digamos. Para mí, Spaceman 3... Sí, es verdad. Sí, también es verdad. Son dueños de un propio género, sí. Mismo Spectrum y Spiritualizer. Sí. Y tampoco creo que haya pegado mucho acá esta movida que estoy hablando. Pero a nivel, bueno, artístico, también, cuando yo digo pegar, no es que llene estadios, sino que muchas bandas retoman características, sí, de estas tres bandas. Yo lo de Yogues lo sumo porque, si bien es verdad que es previo a Spiritualized, hay elementos en común, digamos. Digamos, Spiritualized viene después de Jesus y, bueno, y de bandas, sí, así. Hay algunas, son distintas, pero vienen en común, pero tienen elementos en común. Entonces, yo lo que digo es, no si vos buscaras en, no sé, en España, por ahí no encontrás tantas bandas que quieran hacer un disco tributo a estas tres. Entonces, ¿por qué es lo que te parece que muchas bandas encuentran atractivo en el cuerpo de canciones de estas bandas? Mira, lo que sé es que acá están haciendo cosas muy interesantes. Sí. Y tiene sentido, la verdad, que haya una conexión con esto, porque también hay muchas bandas acá que están haciendo cosas interesantes que quizás no son tan conocidas, y es algo un poco en común, ¿no? Con esta movida de la que estamos hablando. Spaceman en su momento, digamos, ¿no? O sea, ahora son muchísimo más conocidos de lo que eran en su momento. Sí, es cierto. Sí. Así que creo que hay una especie de conexión, ¿no? Y bueno, también debe ser eso. Me parece que acá, en este momento, hay una movida más interesante musicalmente hablando y artísticamente hablando que lo un montón de otros países, ¿no? Sí. ¿Alguna noticia de las bandas, bueno, de las homenajeadas? ¿Algún tipo de contacto hubo? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna devolución? ¿Sabés? Mira, en general, los músicos que participaron del sello, del disco, se quedaron todos muy conformes. Uh-huh. A todos les gustó mucho también los otros temas que pertenecieron. Hay bandas que están haciendo el tema en vivo, por ejemplo, por lo menos la que yo sé, tengo conocimiento de los Truenos, Atrás de Truenos, sí, que hoy en día están haciendo el tema Todo lo que me gusta, uh-huh, que es una adaptación de un tema de Spectrum. Sí. Lo incluyen en su lista de temas hoy en día, y me parece que está buenísimo porque además el tema que ellos hicieron es increíble y que les queda muy bien a ellos también como parte de su repertorio. Sí, a mí fue el que más me gustó. ¿El sí. material se lo hicieron llegar de alguna forma a Jason Pierce, al resto de los músicos involucrados, tanto de Spiritualize, Spectrum, Spaceman 3? ¿Y tienen idea si lo recibieron o se lo trataron de hacer llegar? Les llegó, no sé cómo lo habrán recibido, pero sé que les llegó. Uh-huh. Bueno, ¿cómo? Ahora cuando venga en un par de meses van a tener la ocasión de preguntarle. Sí, ojalá tengamos la oportunidad de estar ahí para preguntarle. Sí, sí. En general suele ser bien recibido este tipo de tributos, más cuando vienen de parte del mundo más alejadas, aunque ellos ya han tocado acá, saben que hay mucho fervor por la música que hacen, digamos, mucha gente recuerda los shows en la Trastienda. Pero bueno, yo supongo que debe ser parte también de un lindo sueño de ustedes poder acercarle este disco a ellos, ¿no? Sí, sería genial. Además, eso, digamos, resaltar que es algo totalmente sin fines de lucro y claro, por puro amor al arte y por puro homenaje también, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de presentarlo en vivo? Mira, en su momento vimos la posibilidad. Después unas personas se acercaron a intentar organizar algo, pero después como que quedó medio de la nada, aunque esto no descartamos que en un futuro podamos armar una especie de festival o algo con alguna de las bandas presentes en el disco. Tienen muchas para elegir, así que el festival sí, sale seguro. Muy buen nivel. Bueno, no, hemos nombrado casi todas las bandas presentes. El disco se puede descargar desde el Bandcamp de Pleroma Discos. El sello, si no me equivoco, es el sello también perteneciente a Bosques, ¿no? Sí, exacto. Volvemos a decir, Bosques es muy buena banda también. Las bandas son Los Cuerpos, Los Álamos, Rifle, Fractal, Hurricane, Palo Reche, Bosques, Koji Kabuto, La Bomba de Estruendo, Un Real, Niño Elefante, Mareno Rodríguez, Buenas Noches, Atrás Hay Truenos, Moondown, entre otras. Y Catnip, me faltó. Te felicitamos una vez más. Bueno, muchas gracias. Y si te parece bien, vamos a despedirte con el tema de Atrás Hay Truenos, Todo bueno. Lo Que Me Gustás, que a mí particularmente me gustó mucho el tema. Y bueno, ojalá que vengan por ahí más, inclusive de otros emprendimientos como este, ¿no? Hemos pensado lanzar una serie de mixtapes con músicos o colaboradores, amigos nuestros. Así que dentro de poco vamos a estar subiendo eso también. Bueno, mejor. Un saludo a usted y a abrir los cuadritos zombies que van a tocar ahí en un rato. Ahí están saludando. Minutitos nada más. Sí, te están saludando también. Bueno, te mandamos un abrazo, Marcos. Felicitaciones por esto. Y vamos a escuchar Atrás Hay Truenos, Todo Lo Que Me Gustás.